Canto sexto de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visita LibriVox.org. El Infierno de Dante Alighieri, traducido por Bartolomé Mitre. Canto sexto. Círculo tercero. Gula. Cerbero. Siaco y su profecía. Tercer círculo del infierno. Tormentos de los glotones, en un pantano infecto azotados eternamente por una lluvia helada. El can Cerbero. El florentino Siaco. Reseña de algunos florentinos famosos. Siaco predice al poeta las desgracias de Florencia y su destierro. El juicio final, la vida futura, las penas infernales y la perfectibilidad humana en el bien y en el mal. Los dos poetas descienden al cuarto círculo. Al retornar a la razón, perdida de los tristes amantes al lamento que de piedad llenó mi alma transida, nuevos atormentados y tormento miro en contorno, sea que me mueva o me revuelva o busque abrigamiento. Era el círculo tercio, fría greba de eterna lluvia, habitación maldita, donde ninguna vida se renueva. Grueso granizo allí se precipita, y nieve y agua negra, en aire turbio pudre la tierra y todo lo marchita. El Cerbero, animal feroz y gurbio, por sus tres fauces ladra de continuo, y es de los anegados el disturbio. De negro hocico y ojo purpurino, de vientre obeso y manos unguladas, muerde a las almas con furor canino. Las sombras, por las lluvias maceradas, ladran también cual can, y se resguardan unas contra las otras apiñadas, cuando el ataque del Cerbero aguardan, y al verle abrir la boca sanguinosa, temblorosas, se esconden y acobardan. El maestro, con mano cautelosa, cogió tierra del suelo y arrojó la del Cerbero en la boca espumosa. Y, cual perro que ansioso por la gola, solo a tragar el alimento es dado, y acalla su canina bataola, así quedó el Cerbero endemoniado, que las almas aturde, con ladridos que sordo ser quisiera el condenado. Pasamos sobre sombras de afligidos, que marchita la lluvia, y nuestra planta hollando vanas formas de dolidos. Del suelo allí ninguno se levanta, y uno tan solo se incorpora incierto al notar que mi paso se adelanta. «¡Oh, tú, que cruzas este infierno yerto!» me dijo. «Reconóceme, yo era después que tú naciste, triste muerto». Y yo a él: «Tu angustia lastimera quizá te desfigura, de tal suerte que estás de mi memoria al pronto fuera. Dime quién eres y por qué la muerte a este sitio te trajo de la pena, y si a la culpa cabe otra más fuerte». Y respondió: «La tu ciudad, que llena de vil envidia ya colmó su saco, me vio vivir allí vida serena. Los ciudadanos me llamaban Siaco por la dañosa culpa de la gula. Aquí me ves que a la lluvia me gasto. Mas no por aquí sola mi alma se atribula, que todos estos igual pena lloran, por culpa igual que apenas se acumula». Le repuse: «Tus voces, que me imploran, me hacen, Siaco, llorar con simpatía. Mas di, ¿sabes qué espera a los que moran en la ciudad que parte la porfía, si un justo tiene y cuál la causa sea de su discordia y tanta bandería?» Y él a mí: «Tras de larga y cruel pelea, los blancos triunfarán por varias veces, proscribiendo de negros la ralea. Tres soles pasarán, y entre reveses los negros subirán con los adeptos que los halaguen, y con nuevas creces, por largo tiempo de mandar repletos, al abatido oprimirán por ende, con dolor y censura de discretos. Solo hay dos justos que ninguno atiende: la envidia, la soberbia y la avaricia son las tres teas que la furia enciende». Cayó la voz llorosa sin caricia, y yo dije: «Si quieres ser benigno, bríndame tu palabra, y da noticia de Arrigo y de Teguiayo, de fama digno, de Rusticucio, mosca y farinata, y otros que bien obrar fuera el destino. Dime si yacen en mansión ingrata, házmelos conocer, pues mucho anhelo saber si el cielo con bondad los trata. Se hallan, dijo, con almas sin consuelo, por grandes culpas todas condenadas. Abajo las verás en hondo duelo. Cuando pises las playas anheladas del dulce mundo, piensa en mí, contrito, y no te digo más. Y con miradas siniestras me miró muy de hito en hito, cayó en el fango, doblegó la frente, y entre los ciegos se perdió el maldito. Y el guía díjome, tan solamente cuando suene la angélica trompeta, despertarán ante su juez potente, encontrarán su triste tumba quieta, revestirán su carne y su figura, y el fallo eterno oirán con alma inquieta. Dejando atrás esta infernal mixtura de lluvias y sombras con el paso lento, nos ocupó tratar vida futura. Maestro, dije, ¿este infernal tormento se aumentará tras de la gran sentencia? ¿Será menor o acaso más violento? Y respondió, pregúntalo a tu ciencia, que quiere que los seres más perfectos sientan mejor el bien, más la dolencia. Estos réprobos entes imperfectos, si la alta perfección no han alcanzado, esperan mejorar cual los electos. Recorrimos el cerco condenado, hablando de otras cosas que no digo, y descendimos hasta el cuarto grado. Pluto está allí, del hombre el enemigo. Fin del canto sexto. Esta grabación es de dominio público.